Hablemos de cine en el magazine de Oíd Radio. Déjame salir. Primera propuesta de esta semana, una película americana con 103 minutos de duración de la mano del director Jordan Peele y los actores como Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Alison Williams o Catherine Keener. Es un thriller de terror dentro del racismo. Un joven afroamericano visita la familia de su novia blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Ross, ha llegado el momento de conocer a los futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana en el campo con sus padres, Missy y Dean. Al principio, Chris se piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por la relación interracial de su hija, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. ¿Has cogido el cepillo de dientes? Sí. ¿Tienes el desodorante? Sí. ¿Has cogido ropa cómoda? Así es. ¿Qué? ¿Saben que soy negro? ¿Deberían? Es un dato que igual tendrías. Papá y mamá, mi novio negro vendrá a pasar con nosotros el fin de semana y no quiero que os sorprendáis porque es negro. Negro. Nunca te había visto así, tío. Haciendo un viajecito para conocer a la familia. No te me vuelvas pijo, de esos que llevan el pantalón hasta los sobacos. ¿Entonces vienen ustedes de la ciudad? Sí, hemos salido el fin de semana. Su carné de conducir, por favor. Él no conducía. No he preguntado quién conducía, solo quiero ver su identificación. Llámame Dean y abrázame, hombre. ¿Cuánto tiempo lleváis con este asuntillo? Contratamos a Georgina y a Walter para ayudarnos a cuidar de mis padres. Cuando murieron, no podía soportar que se fueran. ¿Fumas delante de mi hija? Lo voy a dejar. Ella podría ayudarte. ¿Cómo? Con hipnosis. No hace falta. ¿Estás preparado? No puede ser tan malo. He estado investigando un poco. Por lo visto, han desaparecido un montón de negros en ese barrio. No pasa nada. ¿Cómo es posible que no tengas miedo, tío? Me alegra ver a otro hermano por aquí. Chris me estaba diciendo que se sentía mucho más cómodo al estar yo aquí. Sal de aquí. Perdona, tío. ¡Logan! ¡Sal de aquí! ¡Tío! ¡No! Rose, tenemos que irnos. ¿Qué pasa? Rose, las llaves. Coge las llaves. No sé dónde están. ¡Rose! Húndete en el suelo. Espera, espera, húndete. Espera. Desperdiciar una mente es imperdonable. Es imperdonable. Cuando hay demasiados blancos me pongo nervioso. No. No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Se estrenó en Estados Unidos en febrero de este 2017 y ahora este fin de semana de mayo llega a la cartelera española Déjame salir. ¿Qué dice la crítica? Pues Cinemanía, resulta admirable la llegada desde Hollywood de una película como Déjame salir, una producción refrescante que encara de frente temas peliagudos, potente debut del director además, como es Jordan Peele. También Fotogramas, un prólogo brillante en forma y fondo, da paso a una sátira sórdida que no teme escalar hacia el golpe de efecto pool. Puntuación de 4 sobre 5. Más críticas de Hollywood Reporter. Un thriller fantástico con una visión aguda de la intersección entre las sensaciones del género y la crítica social. Variety dice: resulta original y aguda, de un modo que las películas de terror de estudio nunca consiguen. Es a la vez perturbadora y también histérica y no tiene ningún miedo en señalar a la gente por su racismo. Por último, IndieWire no es ni la mitad de aterradora que las ideas que la inspiraron, pero el debut de Jordan Peele es ciertamente el estreno de cine de género más audaz e importante de un estudio del año. Lo que le falta de dar miedo casi lo compensa con atrevimiento. Hasta el momento tiene 2.209 votos y ha conseguido una nota de 6,6. Buena nota para esta primera película que te presentamos esta semana. Quédate con su título, Déjame salir. Continuamos con el caso Sloan y 576 votos, un 6,6, al igual que Déjame salir, misma nota, ¿eh? Hablamos de 132 minutos de duración. El director John Madden nos presenta actores como Jessica Chastain o Mark Strong, además de Alison Peel y Jake Lacy. Es un thriller policíaco dentro del drama de Elizabeth Sloan, y es que está implacable y ambiciosa ejecutiva de un lobby armamentístico que trata de evitar que fructifique una legislación a favor del control de armas en Washington, D.C. Para ello intentará usar todos los recursos a su alcance. En las altas esferas del mundo político y empresarial, Sloan tiene una reputación formidable. Conocida por su astucia y sus éxitos sin parangón, siempre ha hecho lo que fuera necesario para ganar. Pero cuando se enfrenta al oponente más poderoso de su carrera, se da cuenta de que la victoria puede tener un precio demasiado alto. Hacer lobby requiere previsión. Anticiparse a los movimientos del adversario. Ahora ella es tu enemiga. Y diseñar el contraataque. ¿Cómo coño ha conseguido eso? Eres todo un personaje, Elizabeth. Me han contratado para ganar. Utilizo todos los recursos que tengo. ¿Quieres liderar la lucha por controlar las armas? Somos más de 5 millones y estamos armados. Abre una investigación. ¡Te meterán en la cárcel por desacato al Congreso! El que gana va siempre un paso por delante de la oposición. Que sea algo personal. ¿Conoces la palabra aniquilar? Significa reducir a la nada. Esto es más importante que mi carrera. Es alucinante. Te has pasado. Ingenioso. Micrófonos y escuchas. Y absolutamente increíble. Consiste en lograr sorprenderlos. Y que no te sorprendan a ti. Las críticas Cinemanía Thriller resultó que mucho tiene de intrusivo sobre tan desconocido sector. Lobby antiarmamentístico, puntuación de 3,5 sobre 5. Fotogramas, cinta con la dosis justa de crítica y un puñado de actores que busca su momento de gloria y se esfuerza siempre por saber más que el espectador mediante su estructura de saltos en el tiempo. Puntuación de 3 sobre 5. Variety, un thriller político tenso y locuaz, lleno de duelos verbales y monólogos feroces, un cruce entre Michael Clayton y All the President Men, y Chicago Sun-Times, un clásico menor del género. Si el guionista Johnny Pereira no es un fan de Aaron Sorkin, me sorprendería. Puntuación de 3,5 sobre 4. Por último, USA Today, inteligente, oportuna y retorcida. Miss Sloan presenta a una antiheroína tan temida por republicanos como demócratas. Puntuación de 3 sobre 4. No sé decir adiós, 77 votos, un 6,8. Una película que llega desde nuestro país. El director Lino Scalera nos presenta a Nathalie Poza o Mickey Escarbe, entre otros. Es una comedia dramática dentro del drama que tiene que ver con la enfermedad. Y es que Carla recibe una llamada de su hermana, su padre, con el que hace tiempo que no se habla, está enfermo. Ese mismo día Carla coge un vuelo a Almería, a la casa de su infancia. Allí los médicos le dan a su padre pocos meses de vida. Ella se niega a aceptarlo y, contra la opción de todos, decide llevárselo a Barcelona para tratarle. Ambos emprenden un viaje para escapar de una realidad que ninguno se atreve a afrontar, y será en esa huida donde se terminarán encontrando, donde finalmente se podrán decir adiós. Dentro de los premios de este 2007 en el Festival de Málaga, 4 premios, incluyendo el premio del espectador, el jurado y actriz para Poza. Vemos qué es lo que dice la crítica, pero antes el tráiler. Oye, ¿se puede saber qué haces llamándome al trabajo? No puedo. Estaba que le dolían cosas, como siempre. Pero como es más bruto que yo que sé, pues no decía nada. Papá, ¿qué haces aquí? La puta máquina esta. A ver, déjame a mí. Quita, quita. Papá, ¿tú sabes lo que tienes? Sí. ¿Quieres que hablemos? Ahora lo que estoy viendo es... Lo que le pasa a mi padre es que no lucha. Si me pasara a mí, yo lucharía. Los dos iguales sois. Y yo en medio como un imbécil. Tenemos que hacer lo que nos dijo el primer médico. Dejarle. Tranquilo. ¿Tú qué vas a comprar aquí? No hace falta que compre nada. Te quedaste en el pueblo porque te dio la gana. No me pongas a mí de excusa, ¿eh? Yo creo que la vida hay que entenderla como viene. Igual tiene que ver con quién es uno, ¿no? No te entiendo. Las cosas que no dices y que se te quedan ahí. Igual tiene que ver con eso. Diario El País, un filme contenido y austero sobre el último viaje hacia la muerte de un padre y las dificultades de la despedida. No cae en ningún momento en la lágrima fácil y se permite además toques de humor concretos y fotogramas. Escalera no abre la puerta a las torturas internas desde el más absoluto pudor y respeto, y lo hace a través de un mecanismo formal intachable de gran precisión estilística. Puntuación de 4 sobre 5. Dancer, última propuesta, un documental que llega desde el Reino Unido, que tiene que ver con el ballet, y son 85 minutos de duración. 7,4 la nota, tras esos 56 votos, este documental sobre la figura del bailarín de ballet, Sergei Polunin. Dentro de los premios British Independent, ahí está nominada a Mejor Documental, y el Sindicato de Productores nominada también a Mejor Documental. Escuchamos el tráiler y seguidamente la crítica. Le llamaba la bestia elegante. Estaba claro que se haría famoso. Los saltos, los giros, la elevación. Era increíble. Sergei Polunin. El bailarín principal más joven. Era muy controvertido. Has admitido haber bailado tras tomar cocaína. La prensa no paraba de exigirse. Ha dejado el Royal Ballet. Al final explotó. Cuando era pequeño, tenía una pasión. Mi familia viajó por todo el mundo para mantenerme. Y ahí fue cuando se acabó la diversión. Trabajaba el doble que los demás, porque sabía que era mi oportunidad de volver a reunir a mi familia. Estoy seguro de que siempre ha sufrido en silencio. Su familia estaba rota. No conseguí que todo fuera bien. Pensaba, ¿para qué me esfuerzo tanto? Te sientes como un prisionero de tu cuerpo por la necesidad de bailar. Solo quería una vida normal. No elegí ballet. Es lo que soy. Dice Cinemanía, sorprendente documental que mezcla bien diversos estilos noticiarios, vídeos caseros e interesantes cepos autoindulgentes. Puntuación de 4 sobre 5. También Roger Ebert dice, Steven Cantor ofrece acceso íntimo a Polunin y todos sus estados, desde el juguetón hasta el petulante. Puntuación de 3 sobre 4. Dice New York Times, en Dancer, el sufrimiento de Polunin puede que esté presente, pero muy poco sobre su arte. Más críticas, por ejemplo, Ángel Stein, un documental sensible filmado de manera exuberante sobre el espléndido y magnético Polunin. Y por último, The Guardian, Cantor presenta de forma vivida la narración de cómo Polunin pasó de ser un niño prodigio a un rebelde furioso. Hasta aquí el repaso a la cartelera este fin de semana, ya sabes, Dancer, ese documental, un 7,4 tras esos 56 votos, No sé decir adiós, 77 votos, un 6,8. Otra de las propuestas, El caso Sloan, con 576 votos, un 6,6. Esa película americana, al igual que Déjame salir, esa producción que habla de racismo dentro del terror, ese thriller que no te puedes perder este fin de semana porque es la película más taquillera sin lugar a dudas. 2.209 votos, un 6,6. Nos despedimos con música, la música de ese documental Dancer que nos pone incluso los pelos de punta. Volvemos la próxima semana al Magazine de Aoiz Radio con más películas aquí en Hablemos de Cine.